Els matins, oblida el despertador. Deixa que sone la bona ràdio. La bona ràdio. Aquest estiu, el millor refresc. Sí, senyor, estem en estiu. Estem a divendres 2 de juliol de 2010. Bon dia! Això ja saps molt bé que es diu, este programa es diu De Bon Matí, estem aquí per a despertar-te, per a començar un gran dia, per a encetar el cap de setmana, que el tenim aquí, a la mateixa cantonada. Des d'aquí es pot olorar l'oloreta de marisc i de mar que està fent en este temps de juliol. Estem en estiu, bon dia! Maestrat, amunt, Montsià, amunt, 3w.labonaradio.com, així que és on estigues. A qualsevol lloc del món estem acompanyant-te per a començar este matí. La Bona Ràdio. Què passa amb Espanya i Paraguai? Estem a quarts de final. Ai, ai, ai, ai, quina il·lusió més gran fa. Mira que si Espanya acabés sent la campiona absoluta d'este Mundial de Sud-àfrica, escolta, jo me deixo el pèl llarg, escolta. Ja m'estic embolicant. Només de pensar-ho ja estic emocionat. Queme. Dia, a veure si demà Espanya li dona una bona lliçó, no només a Paraguai, sinó a tots els equips que estan competint en este campionat mundial de futbol a Sud-àfrica. Per cert, bon dia, no te ho havia dit. Rep les salutacions molt cordials i que et parla David Marcobal, que estarà amb tu hasta fins les 10 i mitja del matí des de la 99.9 FM. Recorda, posa-ho allí al preset, 99.9 FM. Som la bona ràdio. Què més te puc contar? Sí, bueno, els demés no són com nosaltres, guapos. Me n'alegro moltíssim de que la ràdio no tingui càmeres de televisió, perquè si no, suposo que seríem... gràcies a mi estaríem al cul de la llista d'audiència, o sigui, imagina't. Bé, anem a començar ja. I ho farem amb una banda legendària que va traure un disc i després... com qui diu, va desaparèixer del mercat mundial de la música. Te parlo de Choc Choc. Per a este divendres, per a este 2 de juliol de 2010, Life is what you make it. Desperta't! Sí! Vinga, amunt! Bon dia! Marcobal. La Bona Radio. Fa moltíssima, però moltíssima calor. Tenim 23 graus de temperatura als exteriors dels nostres estudis de la Bona Ràdio quan només falten 20 minuts per arribar a les 9 del matí, eh? Sí, ja sabem que fa calor. La Bona Ràdio. Aquest estiu, el millor refresc. Feel my fantasy. My head. You'll be screaming, no. In my it, it's all just game. So, instead of talking, let me demonstrate. Yeah, get down to business and skip for play. Hey, yeah. Just leave with me now, say the word. Este chico escocés es Diu, Jason Derulo, In My Head. A ver si estàs preparant les maletes per anar fent de viatge de vacances. Ai, quina enveja me dones. Mira que ja voldria jo per amunt, per avall, eh? En aquestes maletes tan modernes que porten rodetes que només fan que fer ruïde. Escolta, quina enveja. Perquè qui és autòctono se té que quedar aquí al terreno, no té res més que fer. Desperta't! Ja, on y esta es una novedad del Mago de Oz, Vodka and Roll. Te puc contar de Mago de Oz, si ja els coneixes millor que jo, suposo jo, que és una de les grans formacions espanyoles que ha llançat el seu últim LP titulat Atlantia. En esta tercera entrega han publicat 16 cançons, eh? Entre elles està pues, esta cançó que pareix que està enganxant moltíssim a la gent. Vodka and Roll, Mago de Oz. 12 minuts i arribem A les 9 del matí, eh? No te'n vagis. Aquí queda't amb nosaltres. Això és La Bona Ràdio, 99.9 FM. Divendres, 2 de juliol de 2010. La Bona Ràdio. Vull cosir-te tots els botons. Vull fer-te la vora dels pantalons. Vull sergir-te amb fil vermell els pedaços del teu cor. Aquest cop vull brodar-la. Vull saber-me tots els patrons. Vull que siguin del millor vellut els teus petons. Regalar-te aquest hivern la bufanda i els mitjons. Aquest cop vull brodar-la. Fer cadeneta per començar. Fer bona lletra com ens van ensenyar. La millor merceria del món és amb tu. Sobre segur, posa'm un cafè. La butxaca i el canaler d'aquella jaqueta que et queda tan bé. Cadeta amb el cro de passeig. Aquest cop vull brodar-la. I amb tisores retallaré. Les vetes que et molestin te les trauré. Fins que notis que aquest vestit més en mida no pot ser. Aquest cop soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar. silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. En el túnel del espanto todo se hace largo cuando se iluminará. Amarrado su destino, va sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera les cierra la puerta. Se sienta en su sofá y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu Mira, Pere, ara tal i com estan les coses, només se puc oferir un 6,5% d'interès i un diferencial de la bona ràdio. El què? Sí, home, un diferencial de la bona ràdio. La única que manté el teu interès tot l'any. Al 99.9 de la freqüència modulada, la bona ràdio, el teu bomber. La bona ràdio. Reciclem la ràdio. Sí, parlant de bancs, avui toca anar a veure què tal està el compte, eh? Apunta-teu, perquè igual estem en números rojos i això no pot ser, eh? O sigui que, a més, estem ja dia 2 de juliol i n'hi ha que exigir que tenim que cobrar, tu, sigui com sigui. Bon dia! 4 minuts i arribem a les 9 del matí. Falling in love, oh, oh, oh, oh. California. despertad al ritme Mes Matiné. Sí. Mes Matiné. De Bon Matí, de 8 i mitja, 10 i mitja, de dilluns a divendres, des de la 99.9 FM, La Bona Ràdio, també a través de www.labonaradio.com. Havíem escoltat a Katy Perry, una xicuela que ens ve de Santa Bàrbara, no de Tarragona, Santa Bàrbara de Califòrnia, eh? Wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here? Son Les Nou del Matí, La Bona Radio. You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, no. Know what you started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest. Now we're face to face. 'Cause I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. Radio. I said, baby, so baby, are you ready? 'Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance. Now we're face to face, 'cause I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the. Feia poc te presentaven l'últim treball d'Estome. Bueno, per dir Estome, té 20 anys escadament. És un xaval que ens ve de Bramford, d'Essex, Inglaterra, a l'est de Londres. Hasta fa poc, fins fa poquet temps, t'estàvem punxant l'última entrega musical que es diu Wheels. I ara escoltem el Don't Stop the Music, que ens recorda molt bé a la versió de Rihanna. Jamie Callum, des de la 99.9 FM. Bon dia, això és de Bon Matí.

besos me sacude el alma, que me calmas, que tu voz te enciende el fuego y que se queman los minutos si no estoy contigo y que se enfrían las mañanas sin tu amor. Lo bueno viene estando cerca tuyo, sin pena, sin lamento, simple, sin sufrimiento, amor del bueno, total y pleno, sin pretextos, sin presiones. De este chic de Buñol, de ahí de la provincia de València. Ángel Bellido, per cert, si passeu per Buñol, aneu molt en compte, sobretot direcció València, la baixeta de la costa de Buñol, perquè hi ha un radar que està limitat a 100 i jo sé que allí cauen tots, com a mosques. Que la bona ràdio és que t'informa hasta de... Hasta, no t'informa de res. Escolta, la bona ràdio no diu res. Ho diu el tio Marc Oval, que se'n va de l'olla de Gaes. I continuem. Amor del bueno, Ángel Bellido. Un plaer des del seu últim LP, Polos Opuestos. Ai, este divendres 2 de juliol, Vanessa Martín. Déjame vivir. Va, te deixo tranquil. Bon dia. No sé, esto de estar juntos, ¿cómo puede resultar? Tan pronto me animo, tan pronto me vengo atrás. Este desconcierto no me hace ningún bien. Tal vez nos guste demasiado, queramos repetir. Entres en mi vida con la fuerza de un fusil y me desordenes todo cuanto conseguí. Déjame morirme a mí por ti.

competition. And that's why we in the number one position. That crew can't hang with us, man, we're too dangerous. Ain't got the style or the stamina. Doing my thing, get hooked on my swing. Rocking the place, dropping the bass, making all the girls sing. Yeah, we make the bell ring. Falten dos minuts per arribar a les 9 i mitja d'este divendres, 2 de juliol de 2010. Bon dia, com estàs? Has fet el cafè? T'has pentinat bé? Sí? I no tindràs que anar al perruquer. No, un conegut de perruquer que ahir va fer un grapat d'anys. Ara li posarem una cançoneta. Nova disque. Això és La Bona Ràdio, la 99.9 FM. També a través de www.labonaradio.com. No te'n vaigues, estem aquí. La bona música al de bon matí. Junts fins a 10 i mitja. Alison Stone, Demi Lovato i Jordan Francis Matthew. Yeah. Sí, ja sabem que fa calor. Molta. La Bona Ràdio. Aquest estiu, el millor refresc. Clàssic musical. I això és un clàssic de principis de la dècada dels 90, si no m'equivoco. Estem parlant de... Ja saps qui són, no? Te ho dic o no te ho dic? Ja se diu que se n'està rient. La cançó se diu Sara. Ai, como la cabeza a los pies. No es que el tiempo lo cure todo, pero puede ayudar. Yo no supe cómo tratarte, no doy para más. Azul que se esconde en tus ojos tibios de animal, secreto suave que he perseguido tantas noches sobre tu piel. Dilo con suavidad como hacías ayer. Dime cosas que yo nunca pueda comprender. Hubo un tiempo en que fuimos sombras en un mundo real. Siete vidas de siete gatos no dio para más. Sara dulce, cuéntame el sortilegio que aprendiste de las aves de que bebías para mamar. Sara, Sara dulce, Sara, Sara, Sara dulce, Sara. Secreto suave que he perseguido tantas noches sobre piel. Sabes que solo soy un salvaje y que nunca he dado para más. Ya cara dulce sana. Sara. Sara. Ahí tienes a Manolo García y a Quini Portet, els fundadors d'esta legendària banda que van començar l'any 1984 com els homenatges Burros, si no m'equivoco. I esta cançó se la dediquem a un amic de la casa que ahir ens va enviar un mail. On envies mails, home, que només vaig que donar el telèfon i, escolta, mira, vaig a posar el telèfon perquè a vegades la gent no ho sap i ahí està. ¿Vols demanar una cançó? ¿Vols felicitar algú? O inclús, ¿vols contar-nos algo? De Bon Matí, 964-45-20-49. El 45-20-49, si vols fer qualsevol dedicatòria, demanar-vos una cançó, dir-nos que fas anys, que... En fi, qualsevol cosa que tu vulguis, transmitir-nos a través de la 99.9 FM, ja ho saps. Estem per a fer possible qualsevol desig teu. I ara anem a escoltar una altra de les cançons que estan rolant ara mateix pel territori nacional amb varios artistes com Miguel Bosé, Alejandro Sanz i molts més. Ai, Haití, bon dia! Ahí tiene lo que queda, ahí tiene la tierra pa' volver a Arán, pa' limpiar, plantar, construir. Ahí está vacía, sin nada, con todo dispuesto a volverse a llenar. Hay amor, hay en ti, hay en mi voz, hay, hay, hay en ti. Hay amor, hay en ti, hay en mi voz, hay, hay, hay en ti. Hay amor, hay en ti, hay en mi voz, hay, hay, hay en ti. Hay amor, hay en ti, en mi voz. A su espalda la desolación. Es un niño de mirada perdida que desde el polvo ilumina con su luz. Hay tierras que no tienen sueños, hay tierras que tiemblan de miedo. Deja que este llanto desentierre nuestra fe, enterrada en la misma tierra que nos vio nacer. Quiero estar junto a ti, perdiré bombeando todos los corazones hoy aquí. Ha nacido de la ceniza para un samedí. Te pido por mi gente, no deja de sentir. Devuélveme los hombres que se fueron a pelear por su suerte, por su propia dignidad. Hasta cuando la deuda por ser negro siendo rico no le basta el excedente para llenar los hijos. Escucha mi plegaria, varón samedí. Quiero resucitar para volver a ver a Haití. Hay que volver a nacer, perderse otra vez, volver a creer, empezar otra vez. Hay que volver a nacer. Hay algo más que unos cuantos vivos metidos dentro de su cuerpo. Empezar otra porque vez. Porque eso es lo que hay, no hay más que hacerlo. Eso es lo que hay, proceso de inversión. No queda más opción que volver a construir todo lo que se derrumbó. Perderse otra vez, volver a creer, empezar otra vez. Bon Matí amb David Marcobal. Ahora rueda la pelota. Calle abajo. Entiendo en todas direcciones. Una vez en la vida. Bona Ràdio. Para jugar la bola hacen falta dos. Emitiendo, recibiendo, hacen falta dos. Escucha el sonido de ese pase, vaya cañito por dos. Arranca ese cañonazo, una chilena y... Corner, centro son dos. Bere, bere, bam, bam, por lo mismo ahí están, son dos. Empatan, patan, patan, otros ganarán, son dos. La grada se embala, distintos colores, una bola y... Mancos del balón salen al campo. El equipo entrenado por Guardiola mueve la bola. Roberto Carlos por la banda pasa a Cantona. Este para Johan Cruyff. Este mueve para Lampard. Recibe Maradona. Torres, el niño que corre, se entra para atrapar, remata. ¡Uy! Casillas, el de siempre. Ahí está Eto'o. Mueve para Koeman. Ronaldinho, Laudrup, Raúl, Messi. La tocan y tocan, pasan, explotan. La ruleta marsellesa de Zidane. Este tema que escoltem ara mateix a la Bona Ràdio pertenece a la banda sonora de FIFA 2010, Hacen Falta Dos, interpretat per Macaco. Extret el seu últim àlbum, Puerto Presente. Mentre la vida està rodant, estem ja de camí a les 10. Falten 18 minuts escassos per arribar a les 10 d'este divendres 2 de juliol de 2010, vivint i disfrutant d'este estiu 2010 amb tota aquesta fúria que ens... Mira que bonico, guanyarem, guanyarem segur. Tu ets la Bona Ràdio. La ràdio i tu. Recicla la vida. Recicla la ràdio. I ara anem a escoltar un clàssic de l'any 1993. Aquest home va arrasar el mercat R&B. A Estats Units d'Amèrica, sobretot. Estic parlant de Tevin Campbell, amb una cançó que és emblemàtica per a ell i que a mi també em porta molts de records. Suposo que tu també te portarà molts de records. Can We Talk?

Havíem escoltat el clàssic de Chavin Campbell, Can We Talk, seguit de Adele, Chasing Pavements. I ara acabem d'escoltar este nou single de Adele, Chasing Pavements, perdona, sí, no, Macy Gray, això, The Beauty in the World. 8 minuts i arribem a les 10 del matí, des de divendres. Divendres, sí, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Als matins, oblida el despertador. Deixa que sone la bona ràdio. La Bona Ràdio. Aquest estiu, el millor refresc. I la veritat, fa moltíssima calor. Tenim 25 graus i mig de temperatura als exteriors dels nostres estudis. Georgina, m'enamoré. Te recordo que esta xicona va estar fa escassament una setmana actuant a Vinaròs. M'enamoré de un tipo que parece tonto y no lo es. No es un modelo de Hugo Boss, pero modela para mí. Toda su ropa interior me enamoré. De alguien que no usa perfume y huele bien. No es un amante de novelas, pero me entrega su amor sin escenas ni guión. No tiene cabellera hermosa, no es un metrosexual de la prensa rosa, porque yo me enamoré de un tipo que se queja por todo, pero me da la razón. Sin pedir explicación, no quiere ver que existe un Dios que puede mucho más que él. Pero me lleva al paraíso cuando hacemos el amor. Oh, oh, no tiene cabellera hermosa, no es un metrosexual de la prensa rosa, porque yo me enamoré. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Deberías estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás. Tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás. Siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras. Me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Son les 10 del matí, La Bona Ràdio. No puedo vivir sin ti, no hi ha manera. Sempre tenim que estar enganxats a la 99.9 FM o a través de www.labonaradio.com. Ara ve el moment, a les 10 del matí, d'escoltar la cançó de la setmana a càrrec de la nostra companya Heather Gould. Allà on vagis, demana La Bona Ràdio. Rebutja imitacions. Reciclem la ràdio. La Bona Ràdio. I amb un clàssic, Heather Gould, esta setmana es porta la cançó. Sí. Bon dia! Aquesta setmana vull despertar a tota la nostra audiència amb amor, calor i suavitat. Vos porto a una sensual veu de cafè amb llet, com és la de Gregory Abbott amb la seva cançó Shake You Down, the song of the week. Hem embriagat. I've been watching you from so far. Nothing new. I've watched you so many times before now, baby. I see that look in your eyes. Look in your eyes. And what it's telling me. And you know, ooh girl, that I'm not shy. I'm glad you picked up. Well, I can give you all the love yes I do. Now give me just a little You know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do, the way you call me baby when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near, then you whisper in my ear. Shake You Down, la cançó que ens ha portat Heather Gould des de les Illes Britàniques. Donem un salt i m'anem rectes cap a Jamaica. Clàssic musical. Es tracta de Jimmy Cliff, Reggae Nights. Quina cançó més estiuenca, sí! Break a night. Ay, quina sort havies nascut en aquella època. Sí. La bona ràdio. 5 minuts sobre les 10 del matí. Bon dia. Just it. Despertes, baby. Take advantage of this festive cheer. Like we're brimming with fire.

sàpiga, espero la teua informació de que este xic que està sonant ara mateix a través de la Bona Ràdio és mallorquí, L.A. Encara que paregui, increïble. Així és com sona la música que tenim a la nostra Mediterrània. Evening Love. I és que en algo se té que notar, este bon temps, esta caloreta que fa, este caràcter que tenim. Sí. Ah, que sí. Recorda, L.A., Evening Love, crec que serà una de les cançons més importants per a aquest estiu 2010. Sí, ja sabem que fa calor. La Bona Ràdio. Aquest estiu, el millor refresc. I el 2005, Coti dia que nada de esto fue un error. Anem a posar la màquina del temps 5 anys cap enrere. 17 minuts sobre les 10. Tengo una mala noticia. No fue de casualidad. Yo quería que nos pasara. Y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones. Y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar. La diferencia entre el juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al hilo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar serás, y sin planearlo tú acaso. como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado. Un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados. O el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Por ahí. Ahí ho tens a Jorge Drexler, este uruguayo que des del 2004 està treballant a molta gràcia musical, sí. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace pertany al seu últim LP titulat Amar la trama. La trama, no la trama. Mare meva, mare meva. Menos mal que això ja s'acaba. Queden 7 minuts per arribar a les 10 i mitja. Moment que es començarà la selecció musical a la Bona Ràdio. De bon rotllo estiu. En la misma fase que mi propio paso. El 2004 va traure l'LP Eco. El 2005, Eco 2. El 2006, 12 segundos de oscuridad. I el 2008, Cara B. I amb este, pues, ja porta 5 LPs publicats. Este licenciat en Medicina que ens ve des d'Uruguai. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. Des del 2007, Adictes a la Ràdio. A la Bona Ràdio. Bé, i això ja està arribant a la seua fi per el dia d'avui. Ja saps que aquesta setmana, pues, l'any passada, pues, més o menys bé, no? O sigui, estem ja acostumant-nos a lo que és la nou, el nou ambient estiuenc, ja estem, com qui diu, ja guardant definitivament la roba de màniga llarga a lo que és els calaixos dels armaris, i bueno, ja saps, tot el rotllo de sempre, de, lo de tots els anys, que sempre estem canviant de roba, ara de màniga curta, ara de màniga llarga, en fi, que crec jo que l'estiu definitivament ja ha arribat, que ja tenim, ja estem gaudint de 26 graus de temperatura als exteriors dels nostres estudis, i el dilluns més, a les 8 i mitja. Salutacions molt cordials i qui et parla, David Marcobal, de Bon Matí a la Bona Ràdio. Adéu! Adrián! Adrián! Ah, avui no tenim ningú que mos apunte. Bé. Adéu! Fins dilluns i que passes un gran cap de setmana. Vaigues a la platja, passa-t'ho bé, disfruta, lleva't els problemes de damunt, tot passa en esta vida. Fes-me cas. Tu me haces sentir.